¡Mentirosa! ¿Qué va? Mi corazón te entregué yo ayer y tú no lo supiste acoger con tus mentiras. Te arrepientes de lo pasado, sin embargo me buscas pidiendo perdón por todas tus viejas mentiras. Te sientes triste, desconsolada, qué pena me ha dado hacer nada. Pero el tiempo pasó y te noto cambiada. El tiempo como una flor te marchitó. No eres la misma, estás cambiada. Pero por mi parte Adiós.